pues, porque no pasó por la ciudad. Bueno, fue el huracán Katrina el que se estrelló contra Nueva Orleans dos o tres días después, con una bomba atómica era ese huracán. Al otro día hablamos. Y él me explicaba la extraña circunstancia, que casi nunca había ocurrido, de que un huracán de tal magnitud se desviara a última hora. Y cuando nos despedíamos me dijo: Chávez, ahora estoy convencido que Dios ayuda a Chávez y a sus amigos. Ayer lo recordábamos. Dios ayuda a Chávez y a sus amigos. Otro día, hablando de Cristo, me dijo Fidel: yo soy cristiano, Chávez, en lo social. Soy cristiano en lo social. Yo le dije: me basta, yo soy cristiano. También en lo social, también en lo político, y yo también en lo religioso. Por formación. Aquí está, mamá, una foto de la iglesia de Sabaneta que yo conocí cuando tú querías que yo fuera cura. Mamá estaba empeñada que yo fuera cura. Ven acá, mira. Esta foto de la iglesia de Sabaneta es una foto cuando era de tabla. De tabla. Mira, aquí está, mira. Este es... No. No. ¿Dónde está? Dios mío, se me quedó la hoja. Escalona. Falta una hoja aquí. Déjame ver. Esta es... Esta como... Sí, esta es. Esta es, mira. ¿Tú sabes quién es este zagaletón que está aquí? Miguel Torres. Y aquí está Pancho Bastida, mira. Y Lucio Casanova. ¿Están de zagaletones ahí? Llévatela. No. La iglesia, la puerta de la iglesia, con dos palmeras ahí. Al lado nació papá, en la esquina de aquí donde está la casa de la negra Inés Chávez, la del Semeruco. Ahí fue que tú pasaste un día y te enamoraste, ¿no fue? No. No, ajá. ¿Dónde fue que te enamoró papá? En San Hipólito. Vaya. Amor, Dios te bendiga. Te cuide. De eso no hablemos. Secretos. Entonces, ahí están los zagaletones de entonces, en la iglesia. Y entonces yo soy cristiano en lo social, en lo político, porque Cristo fue un gran revolucionario antiimperialista. Y con el pensamiento de Cristo. Porque usted sabe, padre, yo pido perdón, si es que yo, como católico, pido perdón, pues. Si es que con las cosas que a veces digo, pudiera lesionar de alguna manera los dogmas de la Madre Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Pero uno dice lo que siente, pues. Yo no soy ningún dogmático y creo que la iglesia, un flaco favor le hacen a nuestra iglesia católica los dogmáticos. ¿Ve? Los dogmáticos. El Papa, hace poco, Fidel de nuevo, porque hemos hablado. Bueno, imagínense ustedes cuántas horas he hablado yo con Fidel todos estos días, estas semanas, estos meses. Cuando yo estaba hospitalizado, todos los días llegaba Fidel. Además, dando un ejemplo. Dando un ejemplo. Y ahora soy yo el que lo visito, pues. O él me visita. El otro día llegó a buscarme y me dijo: vamos a pasear. Y dimos unas vueltas por La Habana. Solo que nadie nos vio. Entonces hablábamos del Papa, la visita del Papa a Cuba. Ya la sola visita del Papa a Cuba es un mensaje de que la Iglesia no puede aferrarse a un dogma. En Cuba hay un gobierno comunista. Entonces uno se sorprende a veces cómo algunos jerarcas de la Iglesia Católica, la venezolana, por cierto, y especialmente, dicen cosas que uno dice, uno se queda como extrañado, como católico incluso, como católico. Juan Pablo II, lo recordábamos con Fidel, aceptó y lo dijo, la tesis de la evolución. La tesis de la evolución. La tesis de Charles Darwin, esa de la cual Adán es experto en eso. Adán es científico. Charles Darwin. La tesis de la evolución, pues. Nosotros en verdad venimos del mono. La diferencia genética entre un mono y nosotros es de 0,2% o menos. Póngale cuidado a usted de un mono para que lo vea. Hace poco yo vi un mono, estaba bailando. Y él cuando ve muchachas, baila. Baila, es enamorado el mono. ¡Ah! Enamorado el mono. A Argenis le decían el mono, ¿verdad, mamá? No. A mi hermano no le decían el mono a Argenis. No, ¿a quién era que le decían el mono? ¿Ah? Ángel. Pero yo creo que Argeni también le decían, no está Argeni aquí, que él me desmienta si... De todo modo, esto no lo está oyendo ni viendo nadie, sino Canal 8, nada más. Pero como hoy es Jueves Santo, casi nadie ve televisión hoy, por eso aquí... A mí me parece que Argeni le decían al mono. No. Bueno, está bien, mamá, ganaste. Entonces, en verdad nosotros venimos del mono. ¿Quién va a creer en verdad, a pesar de que está escrito, perdón de Dios, pido perdón, me arrodillo y todo, pero que Dios hizo a la mujer de la costilla del hombre? Además, muy machista eso. Muy machista, ¿no? No, que la costilla del hombre. ¿Eh? Entonces, esos dogmas yo creo que no hacen bien a nuestra iglesia católica. Apostólica, porque eso no lo cree nadie. Casi nadie, pues algunos lo creerán por su fe ciega. En lo que dice ahí es así o fue así. La religión cristiana es la más histórica de las religiones, porque su origen es histórico, surge de hechos reales, de hechos reales. Mire, yo fui con el presidente, ese hermano que por cierto he estado tratando de hablar con él y no he podido en estos últimos días, insistamos, Ornella, en la llamada con el presidente Bashar al-Assad, el hermano presidente de Siria, resistiendo hasta allá, al frente de su pueblo, la agresión imperialista. Esa es la última modalidad imperial. Bueno, no es nuevo eso, solo que ahora se ve en vivo por televisión. Pero siempre fue así. Dígame en África. Ah. Es decir, armar movimientos opositores para generar guerras civiles y derrocar gobiernos. Y entonces vienen los grandes países, empezando por Estados Unidos, y condenan a los gobiernos que salen a defenderse, pues. ¿Qué habría que hacer si aquí, Dios nos libre, ¿no?, llegaran unos terroristas a asaltar aquí la gobernación de Barinas o a Barinas? ¿Qué habría que, bueno, defender a Barinas? Ah, entonces no, es el gobierno el que está matando a su pueblo. Y lo mismo pasó aquí el 11 de abril, no lo olvidemos. Chávez asesino, mandó a matar allá en Puente Llaguno, en la avenida Baral, a un pueblo desarmado. Él le ordenó a los militares, tal. Y era al revés la cosa. Es lo mismo que están haciendo en Siria, solo que en otro, una escala mucho, mucho mayor. Pero con Bashar al-Assad, hace apenas 2 años... él me llevó con su esposa, fuimos, él iba manejando. Es un país donde no se respiraba ningún signo de violencia. En las principales ciudades de Siria, desde Damasco. Y fuimos por allá. Padre, me llevó a ver las catacumbas donde se escondieron los cristianos después de la muerte de Jesús. O sea, estamos hablando de hechos reales, históricos. Y ahí están las catacumbas. Ahí están las cuevas en las piedras. Allá hay unas iglesias que tienen más de 2000 años, padre. Más de 2000 años tienen unas iglesias, o sea, sitios de oración, pues, hechas en las grutas, en las piedras, para protegerse, para esconderse de las persecuciones del Imperio Romano. Porque muy cerca de allí está Jerusalén. Uno se monta ahí y ve allá Jerusalén. Y el lugar donde Cristo recorrió ese camino, su calvario, su pasión. Ahora, decía esto pues, porque a veces uno dice cosas como esas. Yo digo que con las ideas de Cristo, las ideas de Jesús, perfectamente, nosotros podemos elaborar las bases de un proyecto socialista. Que Cristo era socialista, dije yo un día, respondió un obispo católico aquí, que eso no puede ser, que eso es como decir que Cristo era piloto de avión. Ah, bueno, está bien. Pero entre socialismo y capitalismo, si es que hubiera que colocar al personaje histórico que fue Jesús, nadie debe tener duda ¿dónde habría que ubicarlo? El camino del socialismo, de la igualdad, de la justicia social. Bienaventurados los pobres, de ellos será mi reino. ¿Eso es qué, capitalismo? Bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, porque reiréis de gozo, de felicidad. Y no solo Cristo, los grandes profetas del cristianismo, Isaías, ¡ay, Isaías! Isaías era un látigo. Y el Cristo de la montaña, y el Cristo que dijo, más fácil será que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Bueno, y por eso lo crucificaron. Por eso lo atraparon, lo condenaron en estos días como los de hoy, hace más de 2000 años, y lo crucificaron. Lo crucificaron. Ahora, yo voy a ir concluyendo, pero fíjense que es que no sé ni cómo decir lo que estoy sintiendo, pero lo voy a decir de alguna manera. En la misma, el mismo espíritu de Bolívar, el padre, cuando dijo aquello, Cristo, Jesucristo, Don Quijote y yo. O el mismo espíritu del Che, siento bajo mis piernas el costillar de Rocinante. Yo digo lo que me toca, lo que me ha tocado, lo que siento, pues. Esta vida desde hace años no ha sido fácil. No ha sido fácil. Yo ahora no pude evitar unas lágrimas cuando sentí la mano amorosa de mi madre y al mismo tiempo la mano de mi padre. Las dos manos, una me sobaba por aquí y otra por aquí. Dije, Dios, ¿hace cuánto yo no sentí estas dos manos al mismo tiempo? ¿Eh? ¿Hace cuánto tiempo? Me sentía la mano zurda de mi padre fuerte pasándomela por el hombro, como la sentía ahorita. Y la mano de mi madre. Esas cosas, pues. Esas cosas. O esos abrazos de mis hermanos, de mis hermanas, de mis hijos. El abrazo de María anoche que apareció de repente, como de la nada. María. Los hijos. Ahora, si todo lo que uno ha vivido no ha sido suficiente, es lo que siento. Y le digo a Dios, si lo que uno vivió y ha vivido no ha sido suficiente, sino que me faltaba esto, bienvenido. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, vida dolorosa, no me importa. Dame tu corona, Cristo. Dámela, que yo sangro. Dame tu cruz, 100 cruces que yo las llevo, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria. No me lleves todavía. Dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sangre, que yo estoy dispuesto a llevarlas, pero con vida. Cristo, mi Señor. Amén. Era lo que quería decir hoy, Jueves Santo, en Barinas, con ustedes.